La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, no, táchalo de pensado. Novena temporada, año 2017. Programa número 297. La bruja de las palabras. Hola, amigos. Saben, la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. El programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tiene niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La filosofía siempre es extranjera. No habla el lenguaje que se habla, por eso es extranjera. No se hace las preguntas que hay que hacerse. No resuelve los problemas que hay que resolver. Todos estamos brindando y él brinda en otro idioma, o brinda por otras cosas. Y uno dice, ¿qué? Rompe la homogeneidad que hay de uno consigo mismo y con los propios. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Uno de los elementos del programa de hoy va a ser una entrevista que le hicieron a el amigo de Nadia, Darío Steinschreiber, esta semana, hace pocas horas, Un tal Luis Novarecio le hizo una entrevista con algunos momentos, varios momentos muy lindos que nos vienen bárbaro para trabajar ciertos asuntos, algunos muy delicados, otros no tanto. Otros más seguros, como este que vamos a escuchar ahora. Es un audio de 3 minutos. Y no sé bien por qué motivo, será que se contagió de la bruja de las palabras. Darío tiene una pata, más de una, 3 o 4 patas. Sí, porque por ahí es un 100 pies, no sé. En el tema docente, como lo hacemos en La Bruja. Y no es que nosotros estemos necesariamente tan ligados al mundo docente, sino que ahí hay como una especie de bisagra, una zona de movimiento que delata el estado de la sociedad, podríamos decir. Ahí hay una discusión, todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de escuela, de colegio, de universidad, sobre los docentes. A los chicos hay que formarlos, hay que darle forma para que sean como nosotros decimos que tienen que ser, o hay que, en cambio, como si fueran fueguitos a medio encender, fíjate cómo le doy letra y la flaca no arranca, ¿no? Como si fueran fueguitos a medio encender, habría que atizar esos fuegos, con Z, me lo pone sin H, chicos, escriban bien, atizar esos fueguitos para que haga lo que quieran hacer, atizar los fuegos para que puedan ellos decidir si quieren crecer, si no, qué color quiere tener ese fuego, para dónde quiere ir, para qué quiere ser útil o ser simplemente. Pero los modos educativos que son más habituales, por lo menos en nuestra experiencia, son docentes y padres, que cargosean muchos a los niños y adolescentes, que nos cargosean mucho. Nos acosan, sin H con S, no le pongas Z en cualquier lado, hermano. Nos acosan todo el tiempo, porque quieren formarnos, quieren darnos otra forma que nosotros no tenemos. Y nosotros con el correr de los años vamos perdiendo la paciencia, nosotros los chicos. Quieren transformar a esos fuegos en fuegos de encendedor, ¿viste? ¿Cómo sería? Y un fuego de encendedor, pequeño, controlable, ahí en la mano. Predecible. Mira vos. Vamos a comenzar. Le faltó una preposición ahí. Vamos a comenzar con Darío Steinreiber, pero pase, señora. En un rato vamos a escuchar a la ministra de Educación de Finlandia. Porque parece que Argentina finalmente... Increíble que lo haya hecho un gobierno de derecha. Argentina va a tomar nota de cómo se hace la educación en Finlandia. Comencemos con Darío. Tengo ahí como una vocación que tiene que ver con la transmisión y con inspirar. Yo creo que ser docente lejos está de querer formar al otro. Viste que todavía se habla en la docencia de venimos a formar alumnos, como si los alumnos no tuvieran forma. ¿Viste? Esa idea de formar a mí me parece hiperverticalista. A mí lo que me gusta más es pensar la docencia como un acto de inspiración. El docente inspira a que el otro se transforme. Es muy bueno. Vos sabés que yo tuve un profesor de filosofía del derecho, no lo vamos a nombrar, que él insistía que te venía con la etimología. Decía, educar viene de educere, educere es fundir las cerraduras. Claro. Yo digo exactamente lo contrario. Totalmente. Pero bueno, las etimologías son un campo de batalla, Luis. No es una ciencia exacta. Digo, uno elige la etimología que obviamente tiene una fuerte raigambre histórica, pero que no alcanza, como todo en la historia es imposible acceder a ella de manera objetiva. Entonces hay fuentes, hay datos y hay la interpretación que uno después hace de ella. Lo mismo pasa con las etimologías. Digo, hay una etimología popular muy arraigada que dice que alumno significa sin luz. Eso lo repite todo el mundo. Nada, eso tiene que ver con la manera en que vos querés concebir al otro como alumno. Porque también hay otra etimología de alumno que viene de alimento. Y entonces cambia el paradigma, porque si alumno es sin luz, significa que vos docente sos la luz, que venís, sos el faro, el falo en realidad, ¿no? Ahí erecto, que estás derramando tu saber a esos seres carentes de luz, negros, ¿no? Porque sin luz, oscuros, y vos venís con todo el saber vertical a bajar línea. En cambio, si alumno es alimento, es otra cosa, porque uno se alimenta todo el tiempo, la alimentación nunca termina, somos hambrientos por naturaleza, no alimentados, ¿no? Y entonces cambiaría un poco el paradigma, lo democratizaría un poco. Yo creo que el aula se debe un poco de una transformación radical. Y aparte, esto que sea inspirador sería como más seductor para el docente mal pago, etcétera. Pero si vos vas con la intención de decir, vengo a alimentarme de los alumnos, y que la duda o la presunta ignorancia del alumno lo que hace es despertar en mí algo, es casi como, gracias porque me paguen, porque vengo a hacer esto. Totalmente. Me parece que hay que correrse del paradigma productivista en la escuela. Nadie viene a formar alumnos en términos de producto, sino que la inspiración, que, digo, no es joda, es una palabra que viene, ¿sabes de dónde? Viene más de la, si querés, del lenguaje teológico, esta idea del maestro que inspira, y el maestro que inspira, digo, no está buscando en el otro que el otro reaccione como uno quiera. El que inspira tiene un don, y el don tiene que ver con uno, no con el otro. Después el otro toma lo que le parezca, pero para eso, el que inspira, ¿cómo tiene que pararse? Ambiguo, sensible, contradictorio, mostrando sus debilidades. Tremendo, Darío Steinreiber, cuando se inspira, echa unas pinceladas lindísimas, ¿eh? ¿Cómo se tiene que mostrar a alguien para inspirar? ¿Eh? Y ya no pensamos solamente en los docentes, sino, suponete, en una novia. ¿Cómo se presenta una novia que quiere inspirar a su amado? Levantándole el dedo y diciendo, no seas como sos, trata de ser un novio como la gente. ¿Y cómo se presenta un novio para inspirar a una novia? Esto para sacarlo del terreno docente, porque ya vio usted que lo que nosotros comentamos en el ámbito docente es transferible a muchos otros aspectos de la vida. Comenzamos por Darío Steinreiber, pero yo le prometí que íbamos a escuchar hoy a la ministra de Educación de Finlandia. Muy bien, Carlos, muy bien. ¿Qué nivel? Por fin una voz coherente. Claro, sí. Porque dicen que Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo. Y yo no sé si yo leí mal o me equivoqué. Debo haberme equivocado. Que Argentina aparentemente algún funcionario fue para ver cómo hacían, para ser los mejores del mundo. Y yo calculo que no habrán ido, porque si no hubiéramos escuchado los gritos desde acá. Los funcionarios actuales de Argentina y la mayoría de los especialistas en educación de Argentina, no todos, la mayoría, no quieren que acá se haga lo que se hace en Finlandia. Sí, por suerte, nuestro amigo Michael Moore. ¿Cómo dijo? Michael Moore. Michael Moore es ese gordo que hace documentales, norteamericano, estadounidense, perdón. Hizo un documental que recomendamos, se llama ¿Qué invadimos ahora? Así en español lo nombramos, de hace 2 años nomás. Y lo que hizo Michael Moore, una especie de ironía, su estructura de relato es, dice, los Estados Unidos nos pasamos invadiendo países para robar cosas, petróleo, así. Carlos, diga más cosas, petróleo. Bueno, entonces el tipo dice, yo voy a invadir otros países, pero me voy a robar ideas. Esa es su estructura de relato y con esa estructura va visitando distintos países y les roba, en el caso de Finlandia, la idea de educación. Así que vamos a meternos en cómo presenta Michael Moore la educación de Finlandia pensando en la de Estados Unidos. Pero tanto en el asunto educativo, ya se lo dije, como en muchos otros, la relación entre lo que quiere la clase dirigente argentina y latinoamericana es lo mismo que ocurre en Estados Unidos. Nuestra clase dirigente, muchos de nuestros expertos en educación, incluidos la mayoría, diría yo, catedráticos de educación, etc., no quieren que hagamos lo que se hace en Finlandia. Quieren hacer lo que se hace en Estados Unidos. Entonces, en La Bruja de las Palabras ponemos en blanco y negro, a través de un estadounidense, Michael Moore, que va a comparar la educación de Estados Unidos con la de Finlandia. Entonces, estamos en democracia, a los oyentes les proponemos la lectura de qué sistema querés. La de Finlandia, que es el sistema top del mundo, el que da mejores alumnos, supuestamente, mejores rendimientos, bla, bla, bla. ¿O querés la de Estados Unidos? Este es el asunto. Invadiré países de habitantes caucásicos con nombres más o menos pronunciables. Cogeré de ellos todo lo que necesitemos y lo traeré todo a casa, a los Estados Unidos de América. ¿Cómo es que los niños de Finlandia les sacan ventaja a los del resto del mundo? Pues esto es lo que sucedió. En el pasado, los colegios de Finlandia eran una mierda como los nuestros. Se hizo una evaluación mundial de la educación infantil y Finlandia y Estados Unidos estábamos más o menos a la par, más bien hacia el final de la lista de países. Pero a Finlandia esto no le gustó, así que probaron nuevas ideas y en poco tiempo Finlandia ascendió hasta los primeros puestos mundiales. Sus estudiantes son números uno. ¿Cómo lo hicieron? Esa era la única pregunta que quería que me contestaran. Y me fui directo a ver a la ministra de Educación del enemigo. Antes de abrir la boca, me soltó su súper secreto. No tienen deberes. Espera, o sea que redujisteis los deberes que se les mandaban en el colegio. Deberían tener más tiempo para ser niños, para ser adolescentes, para disfrutar de la vida. ¿Cuántas horas estuviste haciendo deberes anoche? Unos 10 minutos o algo así. 10 minutos de deberes, ya. Sí. Igual 15 minutos o 20. Unos 20 minutos. No más. Sí. Sí, si hubiera hecho los deberes, yo creo que me habría llevado 10 minutos no más. Yo no suelo hacer los deberes mucho. El término deberes en sí está como obsoleto, creo. Así que los deberes están obsoletos. Así es. De esta forma, los niños tienen muchas cosas que hacer después del colegio. ¿Cómo qué? Como estar juntos, como estar con la familia, como hacer deporte, como tocar algún instrumento, como leer. Vale, no tienen deberes. ¿Y si lo único que quieren hacer es subirse a un árbol? Pues que se suban a un árbol, sí. Pueden subirse a un árbol y así aprender cómo subirse a un árbol. Y así, mientras suben al árbol, probablemente acaben descubriendo diferentes insectos y vendrán al colegio al día siguiente contándome lo que han encontrado. Comparado con los mayores, ¿cuántas horas al día van los más pequeños al colegio? Los lunes 3 horas. Martes, 4 horas. Varía, son 20 horas a la semana. ¿Esas 3 o 4 horas de colegio incluyen descanso para comer? Sí. ¿Cómo aprenden algo? ¿Cómo hacen cosas? El cerebro se tiene que relajar de vez en cuando. Si lo único que haces es trabajar, trabajar y trabajar, dejas de aprender. Y no tiene sentido hacer eso durante un largo periodo de tiempo. Los estudiantes de Finlandia tienen las jornadas escolares más cortas y los cursos escolares más cortos de todo el mundo occidental. Obtienen mejores resultados yendo menos al colegio. ¿Vos te pensás que la clase dirigente argentina quiere esa educación? Pero hay algo peor, hay una noticia peor. La mayoría de los padres y madres de Argentina no quieren esa educación. Así que me temo que seguiremos teniendo los bajos niveles educativos, seguiremos teniendo chicos que nos vamos cansando y enojando con el idiota acoso de los adultos que creen que cuanto más nos insistan que tenemos que estudiar, más vamos a aprender. El aprendizaje no se produce cuando hay alguien que enseña. Anotámela, parece básica, ¿no? El aprendizaje se produce cuando hay alguien que inspira. Sí. O que no interrumpe los procesos. Claro, yo iba a decir cuando hay alguien que aprende. El aprendizaje se produce cuando hay alguien que aprende. Pero sí, es eso. ¿Qué hace el adulto para que el chico aprenda? Y le doy más tarea. ¿El chico quiere aprender o no en este momento? No todavía, no sobre este asunto. Bueno, es todo un tema que en La Bruja tratamos hace muchísimos años. Me acuerdo que una vez hablamos de esto de subirse al árbol, que lo menciona, no sé si la ministra o la directora de la escuela, porque se alternan entre ambas. Si vos lográs que un chango se suba al árbol, no te preocupes, igual lo va a hacer. Pero lo va a hacer enojándose con vos porque vos querías que él estuviera leyendo. Considerás despreciable el oficio de subirse a árboles. Pero el oficio de saber subirse a un árbol como Dios manda, si me permite la expresión, contiene en sí un montón de competencias, le dicen ahora, fea palabra, un montón de capacidades, de destrezas, de criterios. ¿Hasta dónde me subo? ¿Qué rama me va a sostener? ¿Cuál no? ¿Qué hago si me caigo? ¿Es mejor solo que acompañado que solo? ¿Y si somos varios? ¿Y si me llevo una soga? ¿Entendés? Hay gente que ha llegado a ser ingeniera subiéndose árboles. Es que fuera de broma, y así como digo subir al árbol, armar una bandita para hacer música, lo que sea, folclore, cumbia, rock, lo que sea. ¿Y te pensás que es fácil armar una bandita? Tenés que saber psicología, antropología. Hay que llevar chupetines para todos los amiguitos para que no falten. Eso es antropología, calculo, ¿no? O veterinaria, ¿qué sería? Ambas. Un poquito de antropología, un poquito de veterinaria, otro poquito de física cuántica. Como vamos aprendiendo. Vamos a seguir escuchando las blasfemias que dice la ministra de Educación de Finlandia y la directora de la escuela. ¿Te fuiste de intercambio a Estados Unidos? Sí. Cuando volviste aquí, ¿qué te alegraste de dejar allá? Los exámenes tipo test son... ¿No tenéis exámenes tipo test aquí? Ninguno, o muy poquitos. ¿De verdad? Todos los exámenes en Estados Unidos... ¿Cómo marcas la respuesta correcta si no está en una de las 4 opciones? Escribes la respuesta. Tienes que saberla. Es que tienes que saberla. Sí. ¿Que la tienes que saber? Sí. Sí. Si hay una cosa que he escuchado decir una y otra vez a los finlandeses, es que Estados Unidos debería dejar de enseñar con exámenes estandarizados. Acabad ya con esos exámenes estandarizados. Exámenes de nivel nacional, estandarizados. Pruebas estandarizadas. Lo que les enseñáis a los alumnos es hacer bien esos exámenes, pero no les enseñáis nada más. Sí que les enseñamos. Les enseñamos a catear un examen. Pero la educación escolar trata de encontrar la felicidad, descubrir, ya sabes, descubrir un modo de aprender lo que te hace feliz. Intentamos enseñarles todo lo que necesitan para que puedan discurrir lo mejor que puedan incluyendo la educación física, las artes, la música, todo lo que haga trabajar mejor al cerebro. Los niños necesitan cocinar, cantar, experimentar con el arte, dar paseos por la naturaleza y hacer todas estas cosas porque tienen muy poco tiempo para ser simplemente niños. Si no tenéis exámenes estandarizados en Finlandia, ¿cómo sabéis qué colegios son los mejores? El colegio del barrio es el mejor colegio. No es diferente del colegio que está, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Porque todos los colegios en Finlandia son iguales. Cuando nos mudamos a otra ciudad, nunca preguntamos dónde está el mejor colegio. Eso nunca es un problema. Nadie tiene que investigar colegios. No hay ninguna diferencia entre nuestros colegios, son todos iguales. En Finlandia es ilegal abrir un colegio y cobrar matrícula. Por eso, principalmente, no existen los colegios privados. Lo que esto significa es que los padres ricos tienen que asegurarse de que los colegios públicos sean estupendos. Y como los niños ricos van al colegio con todos los demás, crecen con esos otros niños como amigos. Y cuando se convierten en adultos ricos, se lo piensan dos veces antes de putearles. En Estados Unidos, la educación es un negocio. Hay empresas que ganan dinero con ello. Aquí todo está tan centrado en el alumno que cuando tuvimos que reformar el patio, vinieron los arquitectos a hablar con los niños para hacerlo. ¿Les hicieron caso? Sí, sí. Hay cosas en el patio que los alumnos querían de verdad. Aquí ir al colegio es más independiente. Nos tratan más como adultos que en Estados Unidos. Sí. Es decir, no necesitamos pedir permiso para ir al servicio en clase. Puedes ver a alumnos yendo al colegio en metro. Hasta con 7 años u 8 van solos al colegio. Ahora entiende por qué yo sé que los funcionarios argentinos no fueron a Finlandia, porque no escuchamos los gritos de horror que hubieran hecho los funcionarios. ¿O no? ¿O será que lo van a hacer? ¿Estarán los funcionarios de este gobierno de derecha por eliminar la educación privada como ha hecho Finlandia? Difícil que la gallina mastique, ¿no? La gallina traga y después en el buche tiene unas piedritas. La gallina nunca mastica. Eliminar la educación privada, no hay exámenes estandarizados. Claro, horrorizados los funcionarios argentinos cuando fueron, porque ellos promueven los exámenes estandarizados. Fíjate. A través de la crítica que hace el estadounidense, en realidad, nos estamos dando cuenta que Argentina trata de imitar no a Finlandia, sino a Donald Trump. Eso es todo. Qué fácil que es a veces la cosa, ¿no? Cuestión de escucharlo a Michael Moore. Cuando empecé las prácticas como profesora en Estados Unidos, daba clase a chavales en ciertos barrios y les decía: podéis ser lo que queráis ser de mayores. Esto es un poco mentira. Y ahora que estoy en Finlandia, gran parte de mi docencia se basa en lo que los chicos quieren y lo que esperan de su futuro. Así que ya no me suena tan falso decir: realmente puedes ser lo que quieras ser cuando seas mayor, porque ya lo están consiguiendo. Ya tienen ese poder. Qué triste. Es triste pensarlo. Que nuestros chavales no tengan esto. Es precioso, de verdad. No es que hayamos descubierto algo que nadie hubiera descubierto en educación. Eso no es así. Muchas de las cosas que han hecho que Finlandia funcione bien en educación son ideas inicialmente estadounidenses. Intentamos enseñarles a pensar por ellos mismos, a ser críticos con lo que están aprendiendo. Intentamos enseñarles a ser personas felices, a respetar a los demás y a sí mismos. ¿Os preocupa su felicidad? Pues claro. ¿Qué narices enseñas tú? Matemáticas. Lo primero que dice el profesor de mates, lo primero que le sale, es que lo que quieres que se lleven los chavales del colegio es felicidad. Que sean felices, sí, en sus vidas. ¿Y tú eres el profe de mates? Sí. ¿Cuándo tienen tiempo para jugar y socializarse con sus amigos y crecer como seres humanos? Hay mucha más vida aparte del colegio. ¿Quieres que jueguen? Quiero que los niños jueguen. Eso lo ha dicho la directora. Voy a plantar la bandera estadounidense aquí, en medio de tu colegio, y reclamar esta gran idea como nuestra. Gracias por robárnosla. Sí, así nos las gastamos. Estás avisada. Impresionante, ¿no? Impresionante. Esto no se va a hacer en Argentina, salvo que los padres cambiemos la cabeza. Los chicos sigan igual como hasta ahora, y los padres cambiemos. Padres y madres. Las tías, que se creen también, las tías. Un detallecito, no sé cuán claro quedó, con las imágenes se ve más claro. Hay una mujer allí que estuvo siendo docente en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como se estila también en Argentina, se les dice a los chicos, si estudias, te va a ir bien en la vida. Pero ella se daba cuenta que en Estados Unidos eso era una mentira. Según hijo de quién sos, o en todo caso en qué colegio estás, te va a ir bien en la vida, no según si estudias o no. En Finlandia sí era cierto. Eso fue el silencio que se produjo en un momento y lo que lo puso, creo que triste, a Michael Moore. ¿Tenemos mensajitos hoy? Tenemos mensaje. Mirá, nos acaba de mandar un mensaje la ministra de Educación de Finlandia. ¡No! Sí, mirá, dice acá, claro, dice, hola, bruja de las palabras, quiero que pongan, por favor, la brujita de las palabritas, basta de lo que están hablando. ¡Qué buen español que tiene! Sí, muy buen español, no, porque allá en Finlandia hablan de todos los idiomas. Sí, sí, tenés que poner la brujita de las palabritas ya, Carlos. A mí ya me parecía que la ministra esa escuchaba la bruja de las palabras, porque nosotros hace varios años que venimos diciendo... chicos, pórtense mal, súbanse a los árboles, toda esta parte, ¿no? Sí, sí, sí, así que la ministra mandó un mensaje recién, así que hacerle caso a Carlos, por favor. Poné, porque acá la ministra de Finlandia es voz autorizada. Mira, y ya, señora ministra, gracias por escucharnos. Ya que ahí no hay que hacer deberes en Finlandia, vamos a pasarle un texto de Florencia Sabatella, interpretado por nuestra Mónica Pantoja, No quiero hacer la tarea. La Bruja de las Palabras presenta La Brujita de las Palabritas. No quiero hacer la tarea. Lo siento, no se me antoja. No estoy dispuesto, señores. Prefiero arrancar la hoja. No voy a comer sentado porque no me vienen ganas. No entiendo la sobremesa. Yo me llevo esta banana. No quiero bañarme nunca. Dios, qué pérdida de tiempo. Estoy en algo importante y todavía no apesto. Los piojos no me molestan. Se quedan, ya hablé con ellos. Revolé ese peine fino. Hoy hay fiesta en mi cabello. No quiero ordenar mi cuarto. A ver si les queda claro. Y tampoco necesito que nadie venga a ordenarlo. No quiero comer verdura. Lo siento por los nutrientes. Que vayan a hacerse los héroes en la panza de otra gente. La polera me está ahorcando. ¿Qué hacemos? La denunciamos. La lana me pica y no entiende como mis piojos hermanos. Sin ánimo de ofender, yo elijo mi abrigo solo. No, gracias, no uso campera. No vivimos en el polo. No me gusta darle besos a gente que no conozca. Yo los saludo de lejos porque al principio soy osca. No quiero prestar mis cosas, me parece un desatino. Papá, préstale tu compu al hijito del vecino. Prefiero esta ropa sucia, no me importa incomodar. Me gustan mis zapatillas, aunque estén para tirar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo inventaron este reglamento loco de molestar a los chicos todos los días un poco? Por favor, no me perturben, porque estoy enfurecida, planeando revoluciones de remera descosida. ¡Oh!